Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su gloria, que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille solo Él. Jesús, mi todo, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único rey, que brille Jesús, que brille solo Él. Su nombre, que brille solo Él.